Bueno, es lamentable las declaraciones del presidente, culpando no sé a quién de violentos, y en realidad lo que el presidente manifiesta claramente es que no está dispuesto a dialogar ni a escuchar a la gente. Nosotros hemos, este es el tercer año consecutivo que vamos al monumento. El monumento ha estado vallado los últimos 2 años por él y su guardia, y no se nos permitió llegar a un lugar que es muy sentido y muy querido por todos los argentinos, pero sobre todo por los rosarinos, ¿no? Que es el monumento de la bandera, que es de todos. Nosotros íbamos a ir tranquilamente, vamos a ir con pancartas donde manifestamos no al veto a la ley antitarifazo, no al Fondo Monetario Internacional, no a la reforma previsional, no a la reforma laboral, y expresándonos, como te digo, pacíficamente. Pero bueno, creo que es una excusa lamentable y la repudiamos del presidente de la nación. ¿Por qué crees que este año en particular, a diferencia de los otros, como hoy lo decía, que en los otros también hubo manifestaciones, este en particular no decide no venir y cancelar la visita? Yo creo que le fue muy mal los últimos 2 años, por lo que te decía antes. La gente estaba acostumbrada a venir, a entrar al monumento, a ver al presidente que sea, a participar de un acto cívico, y de pronto se encontraba que en determinada hora se podía entrar únicamente con una pulsera, una maestra con un alumno y ya con un libreto escrito, digamos, ¿no? Evidentemente, esas mentiras, esas patrañas a las cuales nos tiene acostumbrado el presidente, pueden surtir efecto un año, 2 años nomás, 1 o 2 veces nomás. ¿Cómo sigue ahora la manifestación? ¿Van a llegar hasta el monumento? Vamos a llegar hasta a inmediación del monumento, no queremos interrumpir la ceremonia de jura de los chicos. Vamos a hacer un pequeño actito, cantar el himno nosotros, el himno ahí, y bueno, y después nos iremos.